La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saludamos con mucho gusto en este día que es el número 5 del mes de julio del año 2018. Estamos en el verano, pero esta tarde aquí en Jalapa está nublada. Pareciera que fuera a llover en cualquier momento. Es probable que caiga lluvia, será momentánea, pero refresca un poco por los calorcitos que vienen haciendo, calores veraniegos. De hecho, estamos en esos momentos a 23 grados de temperatura. Y los saludamos con mucho gusto a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, donde se encuentra la casa donde habita Radio V, esta emisora universitaria. Y desde aquí los saludamos, desde la capital de la entidad veracruzana, desde Jalapa. Bueno, pues siempre será un agradecido por sintonizarnos, por acompañarnos y acompañarlos también a ustedes a esta hora. Sabemos que hay muchos radioescuchas que nos sintonizan a través de su radio en los automóviles. Entonces les mandamos saludos. También las oficinas, en estos momentos nuestros compañeros de la universidad nos sintonizan en las oficinas. Y bueno, ya venía comentando en estos días que voy a cerrar este ciclo de Voz Universitaria el próximo lunes. Ya será mi última emisión, llegaremos a la número 2206. Y la razón es pues también importante, ¿no? La razón es que, pues, como ustedes sabrán, lo dije en algún momento, tengo la responsabilidad actual de tener la coordinación de la Feria Internacional del Libro Universitario, y a partir del mes de agosto pues tengo que dedicarme al 100% a este proyecto que es importantísimo de nuestra universidad, que además pues es algo que lo hacemos con mucho gusto, que siempre lo hemos hecho en cuanto a la difusión, en cuanto a la promoción de los libros. Entonces, pues, por ese motivo y para no quedar mal con Voz Universitaria, este espacio informativo que lo merece, que merece tener obviamente también al 100% esta atención, pues ya no estaré, cuando menos aquí en la conducción permanente, diaria, cotidiana, a las 14 horas y a las 20 horas. Por cierto, hoy a las 20 horas es el último programa de Voz Universitaria en la noche, ¿no? Entonces, bueno, son vidas, así es la vida, hay ciclos, ¿no? De sorpresas te da la vida. Yo no esperaba llegar a la coordinación de la FILU, pero si les digo, obviamente no puede decir que no, cuando uno ha hecho también tantas cosas con tanto cariño para esta feria, que ha crecido con un apoyo de mucha gente, y entonces estar al frente de ese barco, pues evidentemente también es un gran reto, y ese reto que lo haremos con mucho gusto, pues ahí trataremos de cumplirlo de la mejor forma posible. Pero también este reto y esta diversión, porque es una diversión estar aquí en la radio, pues es única, ¿no? Y bueno, nos manda saludos a Alicia Castillo, nos pregunta que si hoy el ID le va a continuar. Sí, va a continuar hoy el ID, le va a estar los martes, ahí estaremos con Liliana Calatayud, en ese programa estaré también, hasta en la medida de lo posible, porque de repente habrá que salir. Entonces, gracias Alicia, estaremos en hoy el ID, también estaré con Carlos Romano viendo los jueves. Y estaré en Voz Universitaria mandando mis colaboraciones, obviamente, estaré colaborando para Voz UV, que es mi hija, es mi hijo este informativo. ¿Cómo lo voy a dejar abandonado así nada más porque sí? Y bueno, Rubén Jiménez también nos manda saludos, gracias Rubén, dice que pues es un gran aporte que se realiza, pues gracias Rubén, ahí sí estamos. Bueno, pues pasando en las historias de la vida de este país, se están revisando las elecciones. Vean qué barbaridad eso de que ya vimos que fue una votación mayoritaria, una votación abrumadora, copiosa, ¿no? Como nunca había pasado en esos procesos electorales en nuestro país, y que se que se pide que se revise la elección, se van a abrir el 74% de todas las urnas, todos los paquetes electorales, mejor dicho, todos los paquetes electorales van se van a abrir. ¿Qué necesidad? Sí, como dijera Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? O sea, está clarísimo. ¿Para qué se hace eso? De todos modos, en el recuento saldrán votos más, votos menos, pero así va a quedar. Así va a quedar, como lo vimos ya de acuerdo con lo que resultó del conteo rápido, con lo que ya se vio en los resultados del día de ayer. Pero el domingo ya se sabrá exactamente las cifras finales de la elección. Y pues bueno, se hará. Yo creo que hay puntos que están pues en duda. Aquí incluso se pone en cierta duda el estado de Veracruz. Se va a revisar, pero no hay mucha diferencia en los resultados que se dieron a conocer desde el principio. Los que sí están más complicados es el estado de Puebla y el estado de Yucatán. Ahí sí está mucho más complicado. Ahí ha actuado de manera feroz, como siempre se ha actuado en las elecciones, ¿no? Con muchas trampas, con muchas formas muy hasta violentas de expresarse de un grupo y de otro. Y pues esperemos que llegue a buen término. Tiene un buen paquete las autoridades electorales para poder hacer un buen trabajo y que se limpien esas votaciones, ese proceso electoral en Puebla y en Yucatán. Esperemos que así sea, ¿no? Pero por lo pronto, lo que llama mucho la atención son los recorridos de Andrés Manuel López Obrador en las calles de la Ciudad de México. Hoy en la mañana platicaba con Carlos Romano que pareciera como el Papa, ¿no? Ustedes recuerdan cuando ha venido Juan Pablo II y Francisco, que vivían aquí a nuestro país, que iban a la Anunciatura, a la Casa de la Anunciatura, que se encuentra allá en la Ciudad de México, allá por San Ángel, y la gente iba tempranito, ¿no?, a darle las mañanitas, a esperarlo, salía a la calle, todo el mundo hacía vallas, ¿no? Pues algo parecido está sucediendo con Andrés Manuel, y yo creo que en un momento tiene que pensar, tener seguridad, que no pueden andar así entre los tumultos todos los días. Bueno, algún día va a bajar, evidentemente, todo ese tipo de expresiones populares, algún día va a bajar. Pero por mientras, yo creo que sí debe haber seguridad. No pueden andar así como si no pasara nada, ¿no? Como si anduviera todavía en campaña. Y hay que tener mucho cuidado. Por lo pronto López Obrador avisa que ya está haciendo el plan para modernizar 6 refinerías y construir 2 más. Y lo que diríamos en la opinión muy particular, o sea, ya se habían tardado. O sea, ¿cómo es posible que siendo un país petrolero no tengamos refinerías, ¿no?, o que se estén modernizando o que se estén actualizando? ¿Cómo no construir más? Recordemos que toda esta reforma energética se hizo de tal forma que los extranjeros son los que meten mano en nuestra industria petrolera, que no está mal que busquemos apoyo, evidentemente. El problema es que ¿quién se lleva la ganancia? ¿Quién se lleva las riquezas? Ese es el gran problema. Entonces, bueno, ya dice López Obrador que una de esas acciones que va a iniciar es el plan para modernizar 6 refinerías y construir 2 más. Esperemos que sí sea posible y que recuperemos nuestra gran producción petrolera, más bien dicho, la riqueza del petróleo se quede con nosotros y no se la lleven los extranjeros. Eso es un punto importantísimo. Y se puede colaborar, por supuesto, con ellos. Hay empresas extranjeras que tienen gran tecnología que nos ayudaría mucho, pero eso se hace con convenios y se hace con colaboración, no en el despojo de las cosas, que es como de alguna forma se plantea de repente la manera de trabajar con las empresas extranjeras. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios firmó convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Atlahuilco. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual inició proceso de certificación. Roles de género influyen en vocación profesional, esto asegura Eugenia Guadarrama, coordinadora del Centro de Estudios de Género. También les comunicaremos que los universitarios apuestan a la investigación de fitomedicamentos. La movilidad eleva el nivel académico de estudiantes, esto asegura Pascual Linares, coordinador de la maestría en ciencias biológicas. La región Coatzacoalcos Minatitlán realizará concurso de escoltas. También les comunicaremos que atletas de la Universidad Veracruzana están listos para el Nacional Master 2018. Y aquí en el estudio hoy vamos a platicar con Héctor Palacios y el proyecto Valorarte. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Vínculos. Antes de empezar con nuestra información, les comunicamos que tenemos dos boletos para la función de cine el día de mañana en La Naval. Se va a presentar una película que es realmente muy buena, ¿eh? Esa se llama Laberinto. Entonces aquí aparece David Bowie y aparecen también lo que sería el inicio de los Muppets. Es Jim Henson, que es el autor de los Muppets, hace una serie de personajes acá. Que aparecen en Laberinto, esos seres fantásticos que forman parte de la película Laberinto, que tiene su estilo también muy particular en cuanto a la forma de presentar una historia actualizada. Es un gran cuento eso de Laberinto, ¿no? Entonces los invitamos a que vayan a ver esa película. El día de mañana se va a presentar a las 8 de la noche en La Naval, que se encuentra aquí en el centro de nuestra capital, aquí en Xalapa, Veracruz. Esto se presenta en el cine sótano de la cafetería La Naval a las 8 de la noche. Esta película es dirigida por Jim Henson, el creador de los Muppets, y protagonizada, como decíamos, por David Bowie. Estudiada en escuelas de cine de todo el mundo, Laberinto es una historia donde duendes, reinos inimaginables y seres entrañables son los encargados de decirnos que la imaginación es otra realidad que confronta las insuficiencias del ser humano. El boleto tiene un costo de $30. Hoy vamos a regalarles dos si hablan para llevarse el boleto. Y con ello tienen derecho a una bebida. Puede ser café, té o refresco. Así como también la rifa de pósters de la película. Entonces esto es en La Naval. Y además también hay pláticas sobre la propia película. Bueno, entonces aquí tenemos estos boletos ya de hoy que nos dan nuestros amigos de La Naval. Bueno, vamos con la información. En el marco del 10º aniversario de la Casa Universidad Veracruzana de Atlahuilco, esta casa de estudios y el ayuntamiento de este lugar firmaron un convenio de colaboración ante la presencia de habitantes de comunidades vecinas, brigadistas y autoridades universitarias. Este evento estuvo encabezado por la rectora Sara Ladrón Guevara y contempló una serie de actividades por los festejos de esta primera década, entre los que destacó la presentación del Coro Regional Universitario, además de una feria de la salud con módulos de asesoría odontológica, nutricional, de primeros auxilios, prevención de diabetes y medición de glucosa. En su discurso, José Eduardo Martínez Canales, quien es vicerrector de la región Orizaba-Córdoba, reconoció la labor de todas aquellas personas que han hecho de la Casa UV Atlahuilco un espacio de encuentro con la comunidad de la zona serrana. Por su parte, Judith Selene Caro Castillo, responsable de la Casa UV Atlahuilco, rememoró los inicios de esta y dijo que a lo largo de 10 años ha habido innumerables aprendizajes colectivos y experiencias. De igual manera, se sumó el agradecimiento hacia brigadistas y vecinos de las comunidades. En tanto, Beatriz Rodríguez Villafuerte, directora general de vinculación, destacó que una de las tareas de esta dependencia universitaria es fortalecer a las casas UV, buscar e implementar estrategias en coordinación con las vicerrectorías. Asimismo, Raimundo Ixmaclagua Lemus, quien es el presidente municipal de Atlahuilco, aseveró que la Casa UV ha sido de gran apoyo para el municipio, toda vez que es a través de ella que se cuenta con la atención a la salud y ha sido el vínculo para detonar diversos trabajos colaborativos con la universidad. De manera particular, hay que reconocer que la zona de las altas montañas es una de las zonas más marginadas del estado de Veracruz. Entonces, la Casa UV de la Universidad Veracruzana, más el trabajo que hace la Universidad Veracruzana Intercultural, ha sido de un gran apoyo para la gente que vive en alta marginación en aquellas zonas. Entonces, la casa UV de Atlahuilco pues ha llevado, por ejemplo, programas de salud que son muy muy necesarios y obviamente de gran utilidad para la población que vive en esa región. Entonces, la rectora Sara Larrón Guevara también estaba muy emocionada porque dice que pues los recibieron como se acostumbraba antiguamente, ¿no? Dar la bienvenida con una ceremonia milenaria que es a través de un collar de flores y una corona de flores Y además también con el copal, el humo del copal, es el que nos hace estar en equilibrio natural, dice la rectora. Debemos aprender de nuestras tradiciones y este es un lugar idóneo para hacerlo y cuidar de nuestra salud. La rectora agregó que si bien la firma del convenio hace oficial la alianza en la institución y el ayuntamiento, es importante destacar que nuestro trabajo colaborativo ha sido permanente. Este espacio se inauguró el 4 de julio del año 2008 como parte de dos puntos estratégicos, la vinculación y la extensión de servicios, atendiendo a 36 localidades de este municipio y otros cercanos. Para concluir esta ceremonia, la rectora destacó las principales actividades que ha desarrollado la Casa V a lo largo de su historia, donde han colaborado estudiantes y docentes que representan las 6 áreas académicas con las que cuenta la universidad, llevando a cabo prácticas, servicio social y experiencias educativas en temas comunitarios. Son las 14:18. Bueno, pues teníamos aquí la visita de Héctor Palacios, que es del proyecto Valorarte, que es un trabajo que hace Araceli Frichone, por cierto, hablando justo de esos apoyos a las comunidades marginadas. De manera muy particular se realiza también esta labor con las comunidades de Jalapa. Y el proyecto Valorarte eso realiza, llevar el arte a las zonas que más lo necesitan aquí en Jalapa. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Ya segunda vez que nos toca. Así el es. Año pasado ya también estuvimos compartiendo información con ustedes. Así es. ¿Cómo has estado, Héctor? Bien, bien. Ahorita trabajando, inclusive ahorita unos compañeros están en las escuelas. Ahorita están en el módulo del Olmo, que vamos a impartir el taller de dancehall. Y pues bueno, yo me vine a dar una vueltecita para compartir lo que hemos vivido. Muy bien. Se están haciendo nuevas cosas en el proyecto Valorarte, ¿no? Sí. Implementamos nuevos talleres. De las cosas nuevas que trajimos fue fomento a la lectura. No nada más para que los niños lean por leer, sino interesarlos, enamorarlos en cuestiones. Por ejemplo, le estamos metiendo mucha novela gráfica para que los niños ahí se vayan interesando y bueno, puedan aprender a leer, que muy pocas personas sabemos en realidad leer. Uh-huh. Y también estamos metiendo papel maché. Lo metimos esta técnica porque la presidenta de la fundación, la licenciada Araceli, busca que el arte no nada más sea como un distractor, o bueno, pero más bien que sea como un, como algo, como un plus para los niños, o algo que los puedan mantener entretenidos, sino que los niños estos talleres los ocupen como un parteaguas para hacer cosas. En este caso con el maestro de papel maché están viendo figuritas decorativas. Vamos a tratar de hacer alcancías o algo que los niños, bueno, puedan inclusive de repente también regalar, ¿no? Y bueno, esos son, digamos, que de las cosas ahorita nuevas que implementamos. Y bueno, seguimos teniendo el taller de stop motion, que en las comunidades, ahora sí, con las que trabajamos, pues no saben a veces ni siquiera qué es esto. Uh-huh. Y es una técnica muy, muy, muy, muy fascinante, muy entretenida. Y sobre todo dentro de las cosas que nosotros estamos trabajando, el trabajo en equipo, la tolerancia y bueno, la creatividad. Y estos son talleres que la verdad en el año pasado cambió mucho. En algunas colonias como la 21 de marzo, el Naranjal y la Colonia México, desgraciadamente allá pues su entorno es un poco más difícil. Uh-huh. Y estos talleres hicieron que no solo los niños también cambiaran su perspectiva, sino también los mismos chavos o jóvenes que son primos o hermanos de ellos se interesaron en este tipo de eventos. Y bueno, yo creo que como en un ratito nos vamos a ir a dar también una vuelta para allá para ver cómo están los niños y darles un pequeño seguimiento para ver qué están haciendo. ¿Cómo eligen las colonias? ¿Cómo llegan a ellas? Las colonias se eligen, bueno, gracias a la confianza de la licenciada. A mí me permite elegir las colonias. Yo por otro trabajo que tengo, trabajo mucho en colonias, en muchas colonias visito lo que son las periferias y lo que buscamos es que sean colonias donde la verdad no tengan los suficientes recursos económicos para poder adquirir estos talleres y sobre todo también el entorno. qué tan maleado está. Desgraciadamente la ciudad se está expandiendo demasiado, se está expandiendo, y también, pues bueno, vienen otro tipo de sin juzgar a las personas, pero con otro tipo de actitudes, o de, emulando tal vez lo que hacen en bandas del sur y todo este tipo de actividades. Uh-huh. Y bueno, los niños a últimas, bueno, ellos imitan estas actividades. Desgraciadamente tienen a veces estos héroes que uh-huh. son ficticios, y es donde nosotros empezamos a ver. Yo empiezo a levantar una pequeña encuesta, preguntando, viendo, y pues así como elegimos las colonias, ya de todos modos ya como que sabemos muy bien los que somos de Jalapa, qué colonias son las que siempre están como que más vulnerables. Y es a donde tocamos puertas. En esta ocasión extendemos un agradecimiento al municipio de Jalapa, a la nueva administración, que bueno, desgraciadamente no pudimos alcanzar una escuela, porque también la Secretaría de Educación Estatal nos apoyó demasiado con dos escuelas, que en este caso es la 20 de noviembre en La Luz del Barrio y la Gilberto Valenzuela, que está en la Emiliano Zapata. Pero igual, nosotros presentamos el proyecto a los directores y bueno, no obligamos a nadie. En este caso, pues una escuela como que no le interesó mucho participar, y en ese momento fuimos con el municipio: oye, mira, necesitamos esto, este es el proyecto, y nos abrieron las puertas, y por eso estamos en el Olmo, ¿no?, trabajando. Es una labor muy interesante, y nos platicaba en algún momento Araceli Brichone que pues obviamente es una gran oportunidad para los niños, los jóvenes, que a veces no conocen lo que uh-huh. hay en Jalapa, ¿no? Sí. O sea, Jalapa es una ciudad que tiene una oferta cultural enorme, y sin embargo los ciudadanos de las colonias no están ligados a este proceso, ¿no? Claro, y no nos vamos muy lejos, tan solo en la comunidad universitaria. Uh-huh. O sea, desgraciadamente la comunidad universitaria también está muy segmentada, pero en este caso, platicando de lo que hemos vivido con ya trabajando, el año pasado llevamos a los niños a la Galería de Arte Contemporáneo. Al principio como que no sabían qué se iban a topar, llegando, bueno, esa barrera tal vez cultural de ver vasijas, cuadros, y ellos no sabían cómo reaccionar. En ese caso nosotros, nuestro trabajo es involucrarlos. O sea, yo llegamos muy temprano, por cierto, a la galería, no había llegado la persona que daba el recorrido, y pues yo les dije a los niños: vamos a interpretar, vamos a ver, vamos a analizar. Y fue una aventura que igual yo también me lo saqué de la manga. Por suerte le atiné a todo lo que estaba hablando, y es cuando yo inclusive también aprendí de los niños, porque los niños vieron una pared llena de tablitas como estas de construcción, y los niños sacaban sus conclusiones, y en vez de estar aburridos nada más viendo, súper divertidos. Papás nos acompañaron igual, ellos estaban más sorprendidos de cómo los niños veían esto. Y bueno, le digo, sí, es muy importante también, inclusive ahorita con las redes sociales, con el uh-huh. con el internet, hacemos ese hincapié con el papá, ¿no? Mira, nosotros les decimos: mira, pueden checar estas páginas, pueden checar esto, algunas aplicaciones, para que no nada más el conocimiento en este momento del arte se quede aquí, en un ratito, sino vámonos a llevarlo a la casa. Y sobre todo el mensaje, como le comenté el año pasado igual, esto no es un premio. El arte no lo estamos manejando como un premio, como una esto es formación. Y en este caso, la licenciada nos lo ha hecho muy claro a nosotros: arte, valores, nuestro eje rector. Así es muy importante, y da elementos para que tengamos otras formas de vida, ¿no? Así otras es. Opciones de vida. Sí, como le comento, traemos actividades relativamente novedosas uh-huh. que tal vez en otros talleres, inclusive privados, no los ofrecen casi. Traemos ahorita un taller que más éxito da, es el de Dance Hall, con el maestro Carlos Pacheco de Wild Lion Crew, así se llama su academia. Él es una persona que el año pasado nos trajo dos maestros de Jamaica, nos trajo un maestro de Estados Unidos, un maestro de Puerto Rico, y bromeando él nos decía: no, inclusive estos niños están más preparados que los de mi academia, han recibido a personajes muy muy muy importantes. Y es lo que yo le agradezco a la licenciada, y lo que le digo que son estas oportunidades que tenemos en la ciudad y que podemos compartir, y retomo la invitación a artistas también locales que se tomen un tiempo de ir a las colonias y visitar. Ahorita nos estamos topando otras asociaciones civiles que están haciendo este tipo de acercar el arte a las comunidades, y es donde también yo le comento, pues vamos a presionar a los artistas. Jalapa es una cuna, es un nicho de muchos artistas. Y un semillero. Así es, y nada más yo a muchos chicos les digo, oye, regálanos una hora nada más de que te conozcan. En Casa Hogar también con la Fundación Veracruz por el Arte también luego llevamos este tipo de pláticas a niñas, por ejemplo, de graffiti, que las niñas igual pues les llama la atención, pero no sabe el trasfondo de lo de por ejemplo, ya meternos a más a fondo del hip hop, los cuatro elementos y todos esos elementitos, y cuando le llevamos eso a las niñas fascinadas, les cambia la perspectiva de cómo se vive. Y pues bueno, estamos trabajando en esto y no vamos a parar. Está muy bien. ¿Dónde pueden encontrarlos a ustedes como Valorarte? Claro, en Valorarte, le comento, estamos en tres lugares, que es el módulo comunitario del Olmo. Es en la colonia del Olmo, muy fácil de llegar. Todo el mundo en la colonia le van a dar ahí instrucciones. La escuela 20 de noviembre, que está en la avenida La Luz del Barrio, justo sobre la avenida. Y la escuela que está en la colonia Emiliano Zapata, Gilberto Valenzuela, que está antes de llegar a una conocida escuela de natación. No hay mucho pierde. O también visiten nuestras redes sociales como Veracruz por el Arte. Ahí pueden checar toda la información, pueden ver videos, subimos videos diarios de las actividades, de qué están haciendo los niños, fotografías, y estamos contestando ahí de inmediato cualquier solicitud para que puedan ir, informes y todo eso. Perfecto. Pues muy bien, Héctor Palacios, muchas gracias. No, por estar pues con muchísimas nosotros. Gracias. Saludos a Araceli Frisione. Gracias. Estás muy bien. Gracias. Un recorrido por el campus. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana inició su proceso de certificación, proyecto que aspira a otorgar a los usuarios atención médica de calidad con apego y respeto a principios éticos con base en el modelo del Consejo de Salubridad General. Para concretar ese objetivo fue instalado el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, cuyos integrantes rindieron protesta en presencia de Alejandro Escobar Mesa, director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual y presidente de este organismo. Durante su mensaje, el funcionario destacó que este proyecto busca brindar atención médica de calidad desde un enfoque médico administrativo con oportunidad, competencia profesional, seguridad y respeto a los principios éticos a fin de satisfacer las necesidades de salud y expectativas tanto en el paciente como en la institución. Por ello, corresponderá al Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, órgano colegiado de carácter técnico y consultivo, analizar los problemas de calidad en la atención que brinda la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual y establecer acciones para la mejora continua en la seguridad del paciente. Precisó también que el reglamento interno de la clínica establece cambiar el modelo de la atención médica y repensarlo de un modo más integral, acorde con la salud sexual y reproductiva. Dijo que en un principio el funcionamiento de la clínica implicó cumplir con requisitos de la Secretaría de Salud, las normas oficiales mexicanas y los procedimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Ahora, mediante la certificación, que se prevé lograr en un lapso de 10 meses, se considera garantizar la calidad de la atención y la seguridad de los usuarios, cuyo número se ha incrementado mes con mes, pues no solo acuden a recibir servicios médicos, sino también participan en talleres y capacitación en temas de género. En ese sentido, la certificación representa un hecho trascendente para la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual y para la Universidad Veracruzana, al no existir otras clínicas con este formato en el país. Durante el acto realizado en el auditorio de la clínica, el propio doctor Víctor Escobar Mesa dio a conocer que uno de los primeros pasos de este proceso fue someterlo a consideración de la Junta Académica del Área Académica de Ciencias de la Salud, que aprobó por unanimidad iniciar la certificación y nombrar a un coordinador del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente. Nos da mucho gusto que esa clínica que ha hecho unos cambios enormes en cuanto al servicio de la comunidad. Recordemos que antes era el Hospital Escuela de Ginecobstetricia, cambió a ser clínica, y a través del doctor Víctor Escobar Mesa, pues se ha impulsado mucho el trabajo de manera muy particular en los temas de sexualidad y salud. Y ahora se está buscando que sean servicios certificados, lo cual es una de las labores importantes que hace la universidad en cada una de sus dependencias. Víctor Escobar Mesa añadió que esa validación es otorgada por el Consejo de Salubridad General, entidad a la que se le solicitará realizar una auditoría una vez que se tenga la documentación y evidencias correspondientes de los estándares de calidad. Son las 14:33. Vamos a otro tema y ahora platicamos de María Eugenia Guadarrama Olivera, quien es investigadora y coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, quien planteó que tanto hombres como mujeres definen su vocación a partir de su trayectoria de vida en su contexto sociocultural, lo cual se encuentra marcado por roles tradicionales de género que se replican a través de la familia y la escuela. Al momento de elegir una carrera universitaria, muchas personas lo hacen con base en estereotipos preestablecidos, dijo María Eugenia Guadarrama. Entonces, esto lo dio a conocer a través de la conferencia La vocación por las disciplinas técnicas, impartida en el marco de la Escuela Internacional de Verano que está organizando la Universidad Veracruzana en esta semana. Esto se llama, el tema principal, Desarrollo Internacional a través de las mujeres en la tecnología, que se realiza precisamente aquí en la Universidad Veracruzana. Marujina Guadarrama comentó que en toda la cultura se comparten costumbres y algunas no van de la mano de impulsar condiciones de equidad e igualdad para hombres y mujeres. Expresó que no es malo que los hombres deseen estudiar ingeniería, por para nada, pero añadió que lo que no es bueno es que existan tan pocas mujeres que quieran hacerlo. Existen algunas estudiantes que llevan a cabo las licenciaturas de las humanidades porque sus padres no las dejan cursar carreras universitarias etiquetadas tradicionalmente para hombres, como las ingenierías precisamente. Algunos pues obviamente les da miedo, ¿no? ¿Cómo van a estudiar las mujeres entre tanto hombre, ¿no? Y también pues hay que cambiar ahí las costumbres, porque también pues hay que reconocerlo, puede ser una labor un poco complicada estar entre tantos hombres, siempre y cuando por supuesto no exista el respeto, pero mientras que haya respeto a estos espacios que van abriendo las necesidades de las estudiantes que les gusta la ingeniería, pues serán bienvenidas, ¿no? Entonces María Eugenia Guadarrama enfatizó que aunque una persona que estudia una carrera universitaria estereotipada para un sexo específico puede llegar a pagar un costo social, esa será feliz si sigue su vocación, ya que se desempeñará en aquello que le gusta hacer. Bueno, son las 14:35. Ahora, precisamente hablando de los estudios de género, les comentamos que el principal interés de la maestría en estudios de género, posgrado profesionalizante de la Universidad Veracruzana, es que quienes la cursen se formen como agentes de intervención social desde la perspectiva de género y feminista. Eso lo destacó su coordinadora Estela Casados González. En el inicio de la primera de dos jornadas del segundo coloquio de la maestría en estudios de género, explicó que la finalidad precisamente de este ejercicio académico es hacer recomendaciones y observaciones puntuales a los proyectos de investigación de cada estudiante del posgrado, así como propuestas que los enriquezcan. Esta reunión de la maestría en estudios de género se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Unidad de Humanidades, donde Estela Casados agregó que el posgrado está adscrito al Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, fundado y coordinado por María Eugenia Guadarrama Olivera, que estamos platicando de ella precisamente en ese momento, y quienes participaron en el coloquio, que pertenecen a la primera generación que inició sus actividades en el año 2017 y van a concluir en el 2019. Si bien es de suma importancia el desarrollo de una investigación en el caso de la maestría de estudios de género, se destaca la intervención social, cuya finalidad es posicionar la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres, de la comunidad de la diversidad sexual, por mencionar algunos. Es decir, existe una interacción y en ese proceso se quiere hacer una transformación a la realidad social. Los temas que se expusieron fueron arte contemporáneo, motor de cambio en torno a la homofobia, de Jonathan Escobedo Gamas, violencia contra las mujeres jóvenes estudiantes de bachillerato en Jalapa, de Niérica Sabina Manzano Hernández, abordaje periodístico con perspectiva de género, el caso de las madres de personas desaparecidas del colectivo Solecito de Veracruz, de Eirinet Gómez López, asimismo la perspectiva de género en la formación del profesorado de nivel preescolar, de Sandra Beraña Segovia Samar, proyecto de intervención con enfoque de género en la educación artística para población con síndrome de Down y Miguel Ángel Hidalgo González, y la transversalización de la perspectiva de género como estrategia para la capacitación, el caso de la Procuraduría Municipal de Atención a Niñas y Niños y Adolescentes, que lo está estudiando Sheila Fuertes Lara. Pues son los proyectos que se realizan en esta maestría de estudios de género. Son las 14:37. Para tener en cuenta. Con el objetivo de ampliar conocimientos en el área relacionada con estudios de propiedades analgésicas de medicamentos, productos herbolarios, fitomedicamentos y sustancias de nueva síntesis, alumnos participan en la séptima edición del programa de estancias intersemestrales de investigación científica de verano 2018 en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana en la región Jalapa. Auri Jimeli González Ramírez, Dante Augusto Vázquez González y Rebeca Herrera Bauza, procedentes de las regiones Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica, Tuxpan, decidieron cursar este intersemestral orientado hacia la línea de generación y aplicación del conocimiento, etnofarmacología y farmacia social, a cargo de Minerva Hernández Lozano, académica de la Facultad de Química Farmacobióloga. Acerca del tema encaminado precisamente al estudio de la analgesia a nivel preclínico, Dante Augusto Vázquez, alumno de octavo semestre de la Facultad de Medicina en Coatzacoalcos, Minatitlán, comentó que su idea es realizar una investigación sobre productos naturistas con el fin de determinar su impacto en la salud de las personas o de algunas otras plantas empleadas como tratamientos medicinales, además de que su labor la desarrollará en un laboratorio con el empleo de modelos animales como las ratas Wistar, que son las que regularmente se utilizan para las pruebas de laboratorio. Entonces, pues dice Dante Augusto Vázquez, confío aprender mucho. Nos da realmente pues sorpresa, pero también nos gusta que los estudiantes estén analizando la medicina herbolaria, porque ese es un elemento importantísimo, y más si se tienen los conocimientos de químico farmacobiólogo, créanme que van a lograr cosas realmente interesantes a favor de la salud. Auri Jimeli González, por ejemplo, que es alumna de octavo semestre de enfermería, también de la región Coatzacoalcos Mina, aseveró que los proyectos que se desarrollan son muy importantes, pues algunos hablan de la cicatrización mediante plantas medicinales. Con esto nos damos cuenta de que nuestros ancestros no estaban tan equivocados sobre los conocimientos herbolarios. En el caso de su tema de investigación, destacó que las mujeres climatéricas sufren muchos cambios, por ello busca estudiar alguna hierba que alivie ciertos síntomas. Bueno, hablaba también de manera particular de la herbolaria y la cicatrización. Algo que es fantástico es la sábila, ¿eh? Usted prueba la sábila y bien, es una maravilla. Se tiene una cortada, un raspón, lo que le suceda de repente, tome un poco de sábila, se la unta en la herida y va a ver qué rápido se alivia, ¿eh? Además que no arde. Si se pone usted mertiolate o alcohol, uno sabe esos ardores, ¿no? Y la sábila no es fresco, se siente incluso fresco, y realmente es alivian muy, muy rápido la sábila. De la misma forma, Rebeca Herrera, de noveno semestre de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la región Poza Rica Tuxpan, mostró su entusiasmo por estar en contacto con animales de laboratorio y por contribuir al empleo de medicamentos herbolarios dentro de la veterinaria, que por cierto los animales se las gastan solos para eso, ¿eh? Fíjense que una vez me tocó ver a un perro que se sentía mal y buscaba una planta, ¿eh? Se comió la planta y no sabe usted cómo fue que al poco rato, de un perro de la calle que lo conocíamos, se sabe que son, hay varios amigos perros en la calle que los vemos todos los días, vimos cómo se alivió ese perro, con algo que él había buscado con las propias hierbas. Es curioso eso, su instinto que tienen y ciertos conocimientos. Entonces, también la herbolaria dedicada a la veterinaria es importante, que está estudiando de manera particular Rebeca Herrera. 14:42. Ahora hablamos de la generación de conocimiento en el ámbito de la biología, que tiene una visión global. Por ello es de suma importancia la movilidad estudiantil a instituciones nacionales y extranjeras, dijo Pascual Linares Márquez, coordinador de la maestría en ciencias biológicas de la Universidad Veracruzana. Ese posgrado, adscrito a la Facultad de Biología, inició sus actividades en febrero del año 2017 y en el primer semestre ingresó al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Como parte de los compromisos adquiridos está la movilidad, cuya intención es que los estudiantes se conozcan y se involucren con la actividad académica y de investigación de otras instituciones del país y el extranjero. La primera generación del posgrado está conformada por 4 estudiantes y todos ellos realizaron una movilidad. Es el caso de Gabriela Itzel Ayala Sánchez, que se fue a la Universidad de Valencia en España, Selene Hernández Sánchez a la de Tucumán en Argentina, mientras que Jorge Alejandro Valencia García y Álvaro Olivo Yepes hicieron una estancia nacional al Instituto de Ecología y a la Universidad de Colima, respectivamente. Al ser un posgrado de convocatoria anual, a la fecha son 2 las generaciones en curso. En el caso de la segunda, la conforman 12 alumnos. Al respecto, ya trabajan en establecer lazos con universidades extranjeras, por ejemplo, con universidades de Estados Unidos, de Brasil y de España, para que los investigadores de otras instituciones sepan de los proyectos de investigación de los estudiantes y que estos puedan ir allá a darles un seguimiento a sus trabajos. Entonces, dice el maestro Pascual Linares, que exhortó a los estudiantes que estén por concluir o ya concluyeron licenciaturas afines con la maestría en ciencias biológicas, pues a estar pendientes de la próxima convocatoria que se va a emitir en el mes de agosto para mayor información para estas movilidades en cuestiones de la maestría en ciencias biológicas. Pues pueden buscar en la página www.v.mx/mcb, MCB, que es de maestría en ciencias biológicas. Son las 14:44. Voz Universitaria de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Mandamos saludos a Alicia Castillo. Por supuesto, Alicia, tendrás tu boleto para ver Laberinto, te lo vamos a dejar acá, puedes venir por él. La función es mañana, es a las 8 de la noche, entonces ya Alicia Castillo tiene un boleto para ir a la Naval a ver la película Laberinto con David Bowie, dirigida por Jim Henson, el creador de los Muppets. Bueno, la Coordinación Regional de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana lanzó la convocatoria para el concurso de escoltas que se realizará el 18 de septiembre, dirigido a los jóvenes universitarios. Me llama la atención que de repente se haga un concurso de escoltas en la universidad. Regularmente son actividades de la primaria y la secundaria. Y ahora pues se hace aquí en la universidad. María Eugenia Ramírez Cobos, de la Coordinación de Actividades Deportivas, señaló que este concurso es organizado y patrocinado por las Facultades de Ingeniería, Ciencias Químicas, Contaduría y Administración y la Escuela de Enfermería de la región Coatzacoalcos Mina. Agregó que el objetivo del concurso es rescatar los valores cívicos en los estudiantes universitarios. Al regresar a la preparatoria, los jóvenes dejan de entonar el himno nacional, de rendir honores a la bandera y van olvidando la importancia del lábaro patrio. Deseamos que los universitarios recuerden la importancia de ser mexicanos, se sientan orgullosos no solo de ser de la UV, sino de ser mexicanos de calidad y con futuro prometedor. La catedrática María Eugenia Ramírez agregó que los jóvenes que inscriban a la escolta, que para concursar contarán con todo el apoyo y asesoramiento de los académicos de actividades deportivas para que el concurso sea de calidad y sin improvisaciones. Cabe señalar que habrá 3 ramas de concursos de escoltas, que será femenil, varonil y mixta. Entre las bases del concurso están que la escolta debe ser integrada por 6 alumnos, incluido quien entrega el asta bandera. Deberán ir uniformados sin accesorios, es decir, sin boinas, sin guantes, corbatas, adornos ostentosos en la cabeza. Los aspectos a calificar serán uniformidad, precisión y coordinación en cada una de las evaluaciones, presentación y limpieza de los integrantes, cadencia de la marcha en el paso redoblado, protocolo del abanderamiento inicial y final y la distancia entre cada integrante, volumen de voz, precisión al dar las órdenes, manejo y conducción de la escolta. Respecto a la premiación, la maestra Ramírez Cobos señaló que se premiará al primero y segundo lugar. Las facultades han acordado que el primer lugar obtendrá un uniforme completo y con donación del pago Comité Pro Mejoras del periodo febrero-julio 2019, y el segundo lugar se llevará playeras de la Universidad Veracruzana y el 50% de condonación del Comité Pro Mejoras en el mismo periodo. Entonces, concurso de escoltas en Coatzacoalcos. Bueno, cuando uno pertenece a la escolta, uno lo hace con mucho gusto, es un orgullo pertenecer a una escolta de una universidad, de una escuela. En este caso, nunca habíamos escuchado de una escolta de la universidad, pero bueno, seguramente lo harán muy bien y el concurso será bueno. Son las 14:50. Pensamiento universitario. Saludos a Luis Cuevas, por cierto, que pues valió un comentario de Luis Cuevas para el pensamiento universitario, que siempre nos hace muy buenos comentarios, por cierto, siempre cosas muy interesantes, y pues esperemos que sigas colaborando, Luis, pues cómo no, así es la vida, ¿no? Pues, se cierran ciclos, se abren otros, pero miren, lo más importante es que hacemos un proyecto, o estamos en proyectos de la propia Universidad Veracruzana, lo cual, créanme que es un privilegio, es un privilegio servir a nuestra universidad en cualquiera de sus trincheras. Y pues yo les digo así, es hay que entregarse al 100% a la filo. Eso tiene que ser así para que las cosas salgan bien. Y si es mi responsabilidad, pues lo haré como tal, ¿no? Así que, si no, que los lectores me lo demanden, ¿no? Pero ya sabemos que aquí en Voz Universitaria hemos dejado semillas muy importantes con nuestros radioescuchas, que obviamente hacen posible que sigan Radio Universidad Veracruzana. Y este espacio de Voz Universitaria, pues es fantástico, ¿no? Es la crónica cotidiana de lo que hace nuestra universidad, más lo que va pasando a su alrededor. Créanme que también es otro privilegio. Pero bueno, pues así es la vida, ¿no? Así es, tenemos nuestros procesos, se cierran, se abren, y tenemos, una vez más digo, el privilegio de estar dentro de una universidad pública y servir para ella. Y créanme que eso es una situación inigualable. Bueno, son las 14:50. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los empleados de la Universidad Veracruzana están motivados por su participación en el curso y torneo de fútbol rápido implementados por el Sistema de Atención Integral a la Salud y la Dirección de Actividades Deportivas, eventos que se llevan a cabo en las instalaciones de la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana. El curso forma parte de la campaña A quitarnos un kilo de encima, la familia y la Universidad Veracruzana nos necesitan. Las sesiones se realizan los días martes y jueves de las 20 a las 21 horas y al frente se encuentra el instructor Manuel Trujillo Cabrera, quien atiende a más de 25 alumnos que asisten puntualmente. Trujillo Cabrera señaló que los empleados realizan actividad física y aprenden aspectos básicos de la disciplina, pero lo importante es que se divierten y conviven con sus compañeros a través del deporte, mejorando su estado de salud. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Saludos a la maestra Hilda Figueroa, un abrazo, que esté muy bien, maestra. Y además ya también nos ha dado muy buenos comentarios. Que por cierto que estos días nos ha enviado varias información de Puebla, pero no hemos tenido tiempo de comentar sobre las cosas de Puebla. Pero a ver si nos damos un chancecito de ello, de toda la información que nos ha enviado. Bueno, el próximo viernes, el día de mañana, y el sábado será el concierto de la Sinfónica de Jalapa, que cierra así su primera temporada con el concierto Oldies Sinfónico, un encuentro excepcional con arreglos creados ex profeso para esta ocasión, al que se van a sumar el Quinteto Britannia, ganador del Premio Lunas del Auditorio Nacional, y los cantantes Cintia Toscano, José Grayev y José Luis Martínez. La Orquesta Sinfónica de Jalapa ha programado dos conciertos, el viernes 6 de julio a las 20:30 horas y el sábado a las 19 horas, para atender así el interés manifestado en las redes sociales por el público jalapeño, que también ha asistido a las presentaciones de música de películas y videojuegos, llenando la Sala Tlacna Centro Cultural. Créanme que hay mucha gente que está preguntando por los boletos de este concierto. Pues va a ser sábado, viernes y sábado. Y están a la venta en las oficinas de la Orquesta Sinfónica del Teatro del Estado. La Franco Marcheletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, recalcó que Oldies Sinfónico es un concierto que sucede en un buen momento del semestre porque estamos relajados y la orquesta toca con alegría. Es un repertorio que conoce y se divierte. No es que sea más fácil, sino que lo conocemos todos. La mayoría de los arreglos son nuevos y creados precisamente para esta ocasión, dijo Marco Antonio Díaz Landa, director de Quinteto Britannia, quien adaptó las creaciones para este formato y manifestó que nos sentimos muy orgullosos por esta invitación. Llevábamos 35 años tocando esta música de rock, que es con la cual crecimos, por ello nos sentimos muy a gusto. Díaz Landa añadió que queremos que el público se divierta y recuerde pues que esta música tiene algunos años, además la sala es excelente y tiene una muy buena acústica. Pienso que el resultado será muy bueno. Arturo Meseguer, director general de Difusión Cultural, señaló que la Universidad Veracruzana demuestra una vez más estar abierta a nuevas corrientes, abierta a la opinión pública, porque la decisión de hacer estos conciertos está basada en un estudio de redes sociales. Con Oldies Sinfónico se responde a una necesidad social, con una orquesta que es capaz de ejecutar con excelencia un repertorio de cualquier género musical, desde lo tradicional hasta una experiencia de este tipo. La selección musical es muy amplia y abarca muchos géneros porque existen varios tipos de rock, dijo Arturo Meseguer, quien enfatizó que este evento busca atraer a nuevos y jóvenes públicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, ¿quiénes van a, qué van a tocar? ¿Qué música van a tocar? Va a haber música de Queen, hay piezas de Queen que son 100% sinfónicas, eso sin duda alguna se va a escuchar maravilloso con la Sinfónica de Jalapa. Procol Harum, The Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, me van a tocar algo de Pink Floyd, seguramente se va a escuchar maravilloso. ABBA, The Doors, a los que se sumarán los cantantes Cynthia Toscano, José Graev y José Luis Martínez, para interpretar éxitos de Donna Summer, Laura Gaynor, Elvis Presley, Paul Anka y Barry White, entre otros más. Es el concierto de mañana de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, mañana viernes y sábado, 20:30 horas, la hora clásica, el viernes a las 7, el sábado, Oldies Sinfónicos. Bueno, ya nos vamos. Alicia Castillo, ven por tus boletos, te dejamos dos boletos para ver la película Laberinto en la Naval. Bueno, gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.